son de la guitarra y la trompeta giran olanes de colores, mientras el tequila pone una sonrisa en los rostros de quienes visitan el estado de Jalisco. Cuna del mariachi, el agave, los charros y el folclor que en todo el mundo se asocia con la identidad mexicana.